Si hablamos de lo edilicio, se trata de una casona histórica de más de 100 años. Toda la historia que hay detrás del colegio, todos los años, digamos, fue gastando la casona, por lo que necesita un refuerzo. Aunque no se puede negar que en este último tiempo se estuvieron haciendo unos cuantos arreglos. Actualmente lo veo mucho mejor en comparación a cómo estaba antes de la pandemia. Uno de los problemas a destacar que venimos teniendo en estos últimos años es la falta de espacio físico. Todos los años, pibas y pibes de primer año que se interesan en inscribirse al colegio se quedan afuera. Pero en este año en particular, 300 pibes y pibas de primer año quedaron afuera y como consecuencia de eso, tenemos cursos de 15 personas. Por parte del gobierno de la ciudad no hay interés en invertir en educación pública. Los problemas edilicios es un factor común que comparte todas las escuelas públicas. Los docentes mal pagos y las viandas en condiciones decadentes son uno de los tantos motivos por los cuales es notorio que al gobierno no le interesa la educación.